Vallejo, simplemente Daniel. Conmigo, que en nuestra historia hay algo que no marcha bien. Nuestra primera discusión de nuestras vidas, pero que espero a que regrese nuestro tren. Ahí ven, pronto ven, me perdida. ¿Dónde estarás? Sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás, cariño mío? Ay, ¿dónde estarás? Noche tras noche, día a día, aunque a la nieve espera el sol de primavera. Sean tristes y aburridos, no sé qué hacer si no estás tú. ¿Dónde estarás?